buenas tardes, bienvenido al aire de Femnac Pop, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo tranqui. ¿Bien la vuelta a las prácticas? Sí, por suerte bien. Un poquito nos vamos adaptando de a poco, pero bien. ¿Y a qué hay que adaptarse respecto a lo que plantea el nuevo técnico? Y la intensidad, viste, con lo que laburan, la verdad que laburan muy bien, pero bueno, como te decía, son laburos muy, muy intensos lo que está proponiendo, pero eso va a venir muy bien para todos. ¿Mucho desde lo físico? Podría decir que sí. Arrancamos fuerte, pero bien, por suerte. ¿Cuántas horas entrenaron entre ayer y hoy, aproximadamente por día? Entre 2 horas y 2 horas y media. ¿Dos horas y sí. 2 horas y media? ¿Todo de corrido? Sí. ¿Sin fútbol? No, sin fútbol. Nada. Uno laburo con pelota, pero no, cero fútbol por ahora. Bueno, ¿y cómo fue el reencuentro entre ustedes? Hay algunos que son ex compañeros y que suele pasar en este tipo de profesiones como es el fútbol, que hace una semana festejabas el logro más importante de la institución y después no es parte más del club. Sí, no, bien, con el grupo obviamente contento de volver a vernos, de volver a entrenar, pero bueno, como decís vos, por ahí hay algunos chicos que ya no lo vemos más, algunos que en el día de ayer nos enteramos que bueno, no iban a seguir, pero bueno, cada uno, esto es así, el fútbol es así, y lo que estamos, lo que quedamos, sabemos que tenemos que darle para adelante y entrenar a pleno para lo que se viene. Arranco desde el pasado para venir al presente, por eso te pregunto, ¿cómo fue la salida de Márquez y la despedida de él para con ustedes? No, bueno, la verdad que a todo el grupo nos tomó de sorpresa. Nosotros pensábamos, bueno, la mayoría pensaba que, pero por obtener el ascenso, que quién iba a pensar que se iba a ir. Pero bueno, la verdad que yo en lo personal y bueno, todo el grupo también, siempre vamos a estar agradecidos a Gonzalo por estos meses que, en mi caso, estos meses que compartimos y por lo que logramos, ¿no? Y ahora te pregunto del presente, que ya proyecta hacia el futuro, la llegada del nuevo técnico, la llegada de Perelman, ¿hubo alguna charla antes de empezar el entrenamiento? ¿Tuvo diálogo por ustedes por otra vía? ¿Cómo fue la entrada del nuevo técnico? Sí, habló más o menos cómo se maneja él en los temas de entrenamiento, fue hablando de a poco, va hablando de a poco con cada uno, ¿viste? Cómo se maneja, cómo quiere que juegue. En mi caso todavía, Manu no habló conmigo, pero bueno, él ya vio más o menos cómo se maneja, habló de cómo entrena, así que de a poco lo vamos conociendo más. Estamos hablando con Lautaro Suárez Costa, jugador de Cañuelas, renovó hoy su vínculo con el Tambero. Y Lautaro, me pregunto, digo, ¿y vos personalmente cómo te vas sintiendo dentro del grupo, siendo que llegaste hace unos meses, lo decías porque compartiste unos meses con Márquez, llegaste hace unos meses para jugar esta zona campeonato, que terminó en una final, que terminó dándole el ascenso a Cañuelas y ahora sos jugador de la B Metropolitana? No, bien, como te decía, bueno, no hace mucho que llegué, y la verdad que me pude adaptar muy bien, muy rápido al grupo. La verdad que el día cero los chicos, mis compañeros, me recibieron de 10, así que, y ahora, bueno, en otra categoría ya más o menos los conozco, así que la verdad que 10, con cada uno, ¿no? Lautaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Martín Campuzano te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Martín? ¿Todo bien? Me alegro. ¿Tuviste alguna oferta de otro equipo? Tuve, pero tuve de la C también, pero bueno, nada, yo había hablado y tenía ganas de seguir, viste, primer año para mí jugando en otra categoría que es la B Metropolitana, así que era como que quería hacerlo con Cañuela, club con el que ascendimos recientemente, y bueno, seguir un año en la B con mis compañeros, digamos, ¿no? ¿Y había algo que hablar en relación a tu renovación con los dirigentes o ya la cosa había quedado un poco apalabrada? No, a mí se me terminaba ahora a fines de enero y nada, era volver a hablar y volver a sentarme y arreglar bien el tema, bueno, económico, todo, así que era como que arreglaba todo de cero, digamos. Y de alguna manera se llegó a buen puerto rápido, se resolvió rápido. Sí, la verdad que sí, no tardó mucho, yo me junté y sí, como decís vos, fue bastante rápido, digamos. ¿Qué importancia crees que va a tener el hecho de que Cañuelas pueda mantener la base para jugar en una categoría superior? No, yo creo que, bueno, eso, manteniendo la base, obviamente creo que suma mucho. Ya, bueno, todo lo que estamos por ahora nos conocemos, sabemos lo que podemos dar, sabemos el compañerismo que hay, el grupo que hay, así que como para arrancar eso suma mucho. Te pido también una reflexión de uno de los referentes del plantel, como es Iván Fascione, porque y te lo pregunto a vos, Lautaro, porque hasta que vos llegaras, él quizás era el 3 titular, uno lo veía como el 3 titular, y sin embargo supo quizás perder un poco de terreno, supo moldarse a otra posición, se terminó ganando el lugar jugando la final como defensor central. ¿Qué reflexión tenés de uno de los referentes del equipo? Ah, bueno, la verdad que nada, la verdad que el Tano es una persona muy, la verdad, muy buena persona. Yo por ahí cuando vine de afuera, viste, y conocerlo, de cruzármelo, enfrentármelo, por ahí, viste, al no conocerlo pensaba que era medio, viste, este, por ahí en medio, pero no, la verdad que todo lo contrario. Él, el primer día que llegué, viste, me habló lo más bien, sabía que venía para jugar en ese puesto y me dio todo su apoyo, que no nada en contra, siempre apoyándome, y la verdad que eso es muy muy favorable para uno, digamos, ¿no? Para la confianza de uno también. Todos los jugadores tienen una cara dentro de la cancha y afuera otra, ¿no? pero viste, por ahí yo lo, claro, venir de afuera, yo enfrentármelo y después verlo y ser compañero, por ahí no lo conocía tanto, pero al ir conociéndolo te das cuenta de, me di cuenta de la gran persona que es, el Tano. Vos sabés que cuando decías que Pereyrán se puso delante de ustedes, les contó un poco cuál es su estilo de trabajo, su forma de llevar adelante las prácticas y las planificaciones que tiene, específicamente, obviamente no de memoria, pero lo que recuerdes, ¿qué fue lo que les dijo? O por lo menos, ¿qué es lo que más se destaca? Algo que diga, miren, yo toda la semana voy a intentar trabajar esto, o el fin del equipo va a ser que logremos esto. No, por ahí él, bueno, explicó un poco, como te dije, cómo labura, de cosas, viste, que por ahí él piensa que, nosotros pensamos que él nos va a hacer jugar como lo venía haciendo con Argentino en Merlo, y bueno, como él dice, no, bueno, no va a ser así. Toma, viste, el tema de los pases rápidos, de los pases fuertes, firme, le da mucha importancia a eso. Después, como labura en los trabajos aeróbicos, mucho con pelota, pero muy intenso. Así que, bueno, nos dio esa charla como para que nos vayamos amoldando a su trabajo. ¿Y cómo lo ven ustedes si les dicen que quiere jugar similar, idéntico, parecido a como juega Argentino de Merlo? No, yo creo que, bueno, como por ahí, como dijo él, eso es un proceso largo que él tuvo que hacer en Argentino de Merlo, digamos. Pero yo creo que acá los jugadores están y no habría ningún problema hacerlo. Por ahí sí, lleva tiempo, pero como te dije, acá hay buenos jugadores, buen pie, y creo que no habría problema hacerlo. Y ahora, esto era un poco quizás lo que podía llegar a decir. Estamos hablando con Lautaro Suárez Costa, jugador de Cañuelas, campeón, que obtuvo el ascenso a la B Metropolitana. Y entre ustedes, ¿cuál es el logro que ustedes se ponen como equipo? Si tendríamos que individualizar al equipo, ¿qué hablan entre ustedes? Porque recién me decías quizás lo que podía decir el técnico, que además es un técnico nuevo, que por supuesto siempre va, o de seguro, no por supuesto, pero sí de seguro va a dar un mensaje positivo, de alentando a sus jugadores. Y entre ustedes, ¿cuál es el diálogo? ¿Cuál es el fin para lo que queda este año en la B Metropolitana? No, obviamente, lo que decimos todos es, primero, por ahí, uno personal, cada uno va a querer jugar los mayores minutos que pueda, y después tratar de hacer un buen campeonato. Sabemos que hay grandes equipos en la área metropolitana, como los Andes, San Telmo, bueno, ahora no sé, veremos esta noche. Pero bueno, eso, tratar de hacer un buen campeonato y terminar lo más arriba posible. ¿Tranquiliza en esta situación a Cañuelas y a ustedes como portadores de los colores y defensores de ellos el tema de que no haya descensos por un año y se y les dé la posibilidad a ustedes de acomodarse en la categoría? Sí, yo por ahí eso no se habló, viste, pero sí, yo creo que sí, es como primer año Cañuela en su historia en la B, viste, es como todo nuevo, una categoría nueva, equipo nuevo, y yo creo que por ahí un poco tranquiliza el tema o el año, digamos, estar tranquilo de saber que no hay descenso. Pero bueno, como te dije, nosotros vamos a tratar de dejar todo y dejarlo a Cañuela lo más arriba posible. Entre uno de los temas importantes del día se destacaba, además de varios de tus compañeros, en tu caso, la renovación del contrato con Cañuelas. ¿Cuánto tiempo lo extendiste? Hasta diciembre de este año, digamos, un año. Hasta diciembre de este año, entonces sos jugador de Cañuelas, por lo menos el primer año en la B Metropolitana, y después estará, que todavía no lo tuviste, dijiste vos, pero de seguro vendrá la charla personal con el técnico. ¿El jugador, cuando llega a técnicos así nuevos, suele tener generalmente diálogo con ellos para por lo menos intentar comprender cuál va a ser su función en el equipo? Sí, por ahí a mí en lo personal mucho no me pasó así de charla individual con el técnico, viste, siempre daba una charla de cómo le gustaba o cómo es su idea de juego, pero bueno, ahora Martín ya va, se maneja así, va charlando con cada uno y que me parece perfecto. Lautaro, y por otro lado, en relación a la B Metropolitana, que va a ser una categoría en la cual ya los partidos van a ser transmitidos por la televisión, se van a poder ver en todo el país, ¿qué le genera eso al jugador de fútbol como vos, que venís de la C, que ahora va a jugar en la B? ¿Qué sensación genera? Porque quizás tenés algún familiar, algún pariente lejano que vive lejos y que por ahí ahora va a tener la gran oportunidad de poder verte. Ah, hermoso, hermoso. Saber que te pasan por tele o por ahí tener la suerte de algún partido que te transmitan por tele es algo hermoso. Como decía vos, por ahí algunos que, algún familiar que no me podía ver, no me podía seguir, y yo creo que ahora se va a hacer más fácil y, como te dije, debe ser hermoso. Ya estuviste, hay que aprovecharlo. ¿Ya estuviste hablando con alguien que por ahí te haya dicho, che, mirá que ahora te vamos a poder ver? Sí, tengo amigos que, bueno, que también juegan en la B y me comentaron, viste, un par de situaciones esas, como que cuando subieron, pegaron el salto a la B, como que ya te ven distinta gente, familiares, te pueden ver más. Bueno, y también el hecho de para el jugador mismo tener otra vidriera y en caso de tener un buen rendimiento, ser visto por muchas más personas. Claro, obvio. Bueno, como te dije, te ven más gente, te haces más conocido conocido en la categoría, otra categoría, viste, y ya tenés otra vista, así que es algo, una oportunidad linda para mostrarse y poder seguir pegando el salto. Lautaro, agradecerte por el tiempo y éxitos para el Tambero en esta nueva temporada que arranca en una nueva categoría. Dale, muchísimas gracias y saludo ahí a los chicos y cuando quieran charlamos. Abrazo grande. Dale, abrazo.